Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos al 85º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Líderes mundiales toman la palabra en la 73ª sesión de la Asamblea General de la ONU. El presidente estadounidense Donald Trump ha roto el tradicional orden de los discursos el primer día del debate general. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Abalde y Elena Villar. Hola Elena, bueno, ¿qué más declaraciones han desatado los aplausos y también hemos visto las risas? Hola María, ¿qué tal? Primera jornada del debate general de Naciones Unidas, marcado sobre todo por el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por diversos motivos. En primer lugar, porque no ha llegado a tiempo para cuando estaba previsto, tenía previsto su discurso en segundo lugar. En primer lugar era Brasil, en segundo lugar el país anfitrión, como bien viene siendo tradicional, pero a la hora de hablar él no se encontraba en la sede de Naciones Unidas, por lo que se ha tenido que alterar el orden de los discursos. También ha sido muy comentado por el discurso en sí. De hecho, se ha interrumpido en más de una ocasión e incluso ha habido risas mientras Donald Trump estaba hablando de su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. La primera de ellas cuando ha dicho que en los 2 años de su administración ha conseguido muchas más cosas que todas las administraciones de la historia de Estados Unidos. También en otro momento cuando, hablando de energía, asegurando que Estados Unidos es el primer productor de energía mundial, ha dicho que algunos países podrían podrían acabar teniendo dependiendo en este sentido de Moscú si no dependen de Estados Unidos. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esas interrupciones del discurso de Donald Trump. En menos de 2 años, mi administración ha logrado más que casi cualquier otra en la historia de nuestro país. Estados Unidos es cierto. No esperaba esta reacción, pero está bien. Alemania será completamente dependiente de la energía rusa si no cambia inmediatamente su rumbo. Aquí en el hemisferio occidental nos comprometemos a mantener nuestra independencia del abuso de las fuerzas extranjeras expansionistas. Esa ha sido la política exterior de nuestro país desde la época del presidente Monroe. Volviendo al contenido de su discurso, 2 han sido las líneas. Una, el America First, el América primero, es decir, ha sacado pecho de lo que él cree son los logros a nivel nacional de su administración. Por ejemplo, la economía, las reformas o asegurar que ahora mismo su ejército es el más poderoso del planeta. La otra tendencia ha sido el unilateralismo. Ha hecho un repaso por diferentes asuntos de carácter internacional y también ha defendido la salida de diversos pactos de organizaciones internacionales. Sobre diversos países ha comentado sobre Corea del Norte, ha puesto el acento en Singapur, ha dicho que gracias a esa cumbre todos vivimos más seguros. También ha hablado sobre Siria, ha dicho que apoya el proceso de paz de Naciones Unidas, pero ha dicho que se debe responder si se vuelven a utilizar armas químicas, y especialmente beligerantes se ha mostrado con Irán. De hecho, ha llamado a Irán dictadura corrupta y ha defendido la retirada del acuerdo nuclear de 2015. No solo eso, ha defendido defendido las sanciones y ha pedido a los demás países que aíslen a Teherán. También, como digo, ha celebrado sus decisiones más polémicas, ha vuelto a reforzar el hecho de que se trasladase la embajada de Israel a Jerusalén. También ha defendido el hecho de que Estados Unidos haya salido del Consejo de Derechos Humanos y también de que no vayan a formar parte de las decisiones de la Corte Penal Internacional. Incluso ha hecho anuncios a futuro, ha asegurado que Estados Unidos no va a entrar en el Pacto de Migración Global y que no van a aportar también más del 25% del presupuesto de mantenimiento de paz en Naciones Unidas. Quizá una de las frases que resume el carácter de su discurso ha sido: rechazamos la ideología de la globalización y abrazamos la doctrina del patriotismo. En esta jornada también ha habido la intervención de Irán, que se ha topado de frente con lo que ha propuesto, lo que ha dicho Estados Unidos. El presidente iraní ha sido contundente, ha dicho: es desafortunado que veamos dirigentes que fomentan nacionalismos extremistas similares a una disposición de carácter nazi que menoscaba las instituciones internacionales. Hassan Rouhani ha atacado a Estados Unidos asegurando que son autoritarios y que utilizan tácticas de intimidación. Sobre la salida del pacto nuclear, ha dicho que contraviene las reglas internacionales. Se ha mostrado también satisfecho de que la comunidad internacional no siga el dictamen de Estados Unidos, y sobre las sanciones directamente ha asegurado que se trata de terrorismo económico. Vamos a ampliar el discurso del presidente iraní. Los Estados Unidos presionan a otros países para que violen el acuerdo nuclear. Amenaza a todos los países y organizaciones si cumplen la resolución del Consejo de Seguridad. Esta es la primera vez en la historia de las Naciones Unidas que vemos que esa invitación general a violar una ley va acompañada de un castigo a los que cumplen esa ley. Que Irán ha sido un tema candente durante esta jornada también lo muestra que el secretario de Estado, Mike Pompeo, y también el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, han participado en un acto del UANI, United Against Nuclear Iran, una organización que está en contra de Irán y de su programa nuclear. En ese evento, Pompeo ha sido muy claro, ha dicho: Estados Unidos está profundamente decepcionado del mecanismo de la Unión Europea para evadir las sanciones de Irán, y ha asegurado que Estados Unidos responderá ante cualquier ataque iraní. Como vemos, confrontación, sobre todo entre Estados Unidos e Irán en esta jornada, en una jornada en la que, recordemos, el discurso del secretario de Naciones Unidas ha ido directamente por ahí, ha asegurado que hay un déficit ahora mismo de confianza, que esa es la mayor amenaza que se cierne sobre Naciones Unidas. También ha asegurado que la polarización y el populismo van en aumento y ha dicho que el multilateralismo está siendo atacado justo cuando más se necesita. Bueno, pues seguimos muy atentos a todas las intervenciones de la Asamblea General de la ONU. Es solo la primera jornada, todavía quedan muchas más. Gracias por esta última hora, Elena. Estados Unidos promete más presión a Irán y no dejar a la Unión Europea que evada sanciones. El enfrentamiento de Estados Unidos con la Unión Europea por el tema iraní va en aumento. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca ha señalado que Bruselas es fuerte en su retórica, pero débil a la hora de cumplir lo que plantea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Bueno, paralelamente el enfrentamiento de Estados Unidos con la Unión Europea por el tema iraní también va en aumento. A los planes del bloque de mantener los negocios con la nación persa, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha señalado que Bruselas es fuerte en su retórica, pero débil en cumplir lo que plantea. Además, subraya que Washington seguirá con su presión. Para los mulás de Teherán somos el gran Satanás, el señor del inframundo, el amo del infierno maligno. Por eso me imagino que tomarán en serio cuando les aseguro hoy que si nos agreden a nosotros o a nuestros aliados y socios, si hacen daño a nuestros ciudadanos, si continúan mintiendo y engañando, sí, tendrán que pagar un infierno. Sin embargo, los aplausos no fueron la única reacción a los discursos antiiraníes de los altos cargos de Estados Unidos. Una mujer que portaba un cartel donde abogaba por la paz para la nación persa fue expulsada de la sala. El acto organizado por el grupo denominado Unidos contra un Irán Nuclear se sumó a la retórica fuerte de Donald Trump contra la República Islámica, que llamó a aislar a Teherán. Hassan Rouhani, por su parte, respondió criticando a la administración norteamericana por su hostilidad. En la capital iraní, los ciudadanos tampoco dejaron pasar por alto las declaraciones del mandatario estadounidense. A juzgar por el discurso de Trump, cualquiera persona sensata, incluso los niños, entienden que es paradójico. Por un lado, ejerce presión sobre las personas y por el otro, dice que apoya a la nación iraní. En general, nunca han sido amigos de nosotros. Ningún extranjero, ya sea estadounidense o no, es amigo nuestro. Lo que dijo en la ONU sobre apoyar a la nación iraní es pura mentira, porque si realmente fuera así, no habría abandonado el acuerdo nuclear. Nueva crisis económica global. ¿Está lo peor por llegar? Una nueva crisis económica está a la vuelta de la esquina. En eso coinciden muchos analistas y expertos del mundo de las finanzas, citando señales como problemas en los mercados emergentes o el crecimiento de los índices bursátiles, pero no de la economía real. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé y Tyrone Lino. La nueva crisis económica está a la vuelta de la esquina, en eso coinciden muchos analistas y también expertos del mundo de las finanzas. Se basan en señales como los problemas en los mercados emergentes o el crecimiento de los índices bursátiles, pero no de la economía real. Pero ¿cuándo y dónde exactamente comenzará la nueva recesión? Es un tema bastante controvertido. De hecho, sobre esta cuestión, nuestro compañero Tyrone Lino tiene muchísima más información, muchos datos sobre todo. ¿Qué tal, Tyrone? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Muy bien. Háblanos de cuáles son estos pronósticos, ¿de qué hablamos? Bueno, pronósticos que se ven representados en el temor que existe al desplome que actualmente se registra en ciertos mercados emergentes, y eso está generando el miedo a que otros mercados se vean contagiados de dichos desplomes. ¿Cuáles son estos mercados emergentes? Bueno, a decir del análisis de medios como Bloomberg, Financial Times y Reuters, bueno, hay preocupación en el desplome de ciertos mercados como el de Turquía, donde ahí la moneda alcanzó márgenes negativos, y eso lo aducen a las políticas ortodoxas del presidente Erdogan, y eso dicen ha generado que los inversionistas extranjeros se vean ahuyentados. Lo mismo sucede con el tema de Indonesia, la caída de su moneda. En Sudáfrica, mientras tanto, están mencionando que la inflación ha alcanzado márgenes preocupantes, y de Argentina, que bueno, ellos están practicando una austeridad con el propósito de restaurar, de mantener la inversión extranjera, y por ende dicen todo eso puede generar un efecto más global. Ahora, también en estas previsiones se está analizando cuál sería el epicentro de un escenario de una crisis global económica. Bueno, según el Banco de América, esto podría llegar a la Unión Europea. La Unión Europea podría ser el epicentro de una caída, de una crisis global, pues aseguran que con su economía abierta la región es más vulnerable a las debilidades de las naciones en vías de desarrollo. ¿A qué nos referimos rápidamente? Bueno, que la Unión Europea se ha caracterizado en la compra de acciones, de bonos, justamente en ciertos mercados como los emergentes, que actualmente tienen crisis, es decir, esos bonos, esos papeles no tendrían ningún valor si es que esto sucede. Ahora, en este tema de los escenarios nefastos, muy críticos, también hay quienes se han aventurado a dar fechas de cuándo se podría generar esto. Según tanto JP Morgan, Chase & Company, así como el multimillonario estadounidense Ray Dalio, esto podría darse en 2020. En los próximos dos años podría ya concretarse lastimosamente una crisis económica global, y esto asegurando que se debe a que los bancos centrales en todo el mundo se aventuraron en ese peligroso escenario de endurecer las políticas crediticias y monetarias, y eso ha proyectado el temor en muchos países al tema de la inversión y por ende crisis en algunos mercados emergentes. Ahora, a propósito de posibles indicios de una crisis global, hay expertos y también personas inmersas en los temas económicos quienes están refiriéndose al por qué podrían generarse dichos indicios. Evidentemente nunca puede faltar los efectos de la política proteccionista. Vamos a escuchar qué ellos han dicho. Bueno, sí, lo que está pasando hoy es el impacto de las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, y esto evidentemente no va a ser eterno, pero además con una característica. Hay más que indicios, y probablemente muchos países ya entrarán en fase de crecimiento negativo a finales del año 2019, como puede ser lamentablemente el caso de España. Hablar en general de macroeconomía o de política a más de 6 meses vista es hablar de ciencia ficción, ¿no? Decía Winston Churchill. Es muy difícil saber lo que puede acontecer en el año 2020. Bueno, Tyrone, pero yo quiero saber si hay mejores pronósticos, incluso si es posible evitar esta crisis. Bueno, en realidad no. ¿Y por qué? Porque en esta línea se ha referido el presidente de República Checa, Miloš Zeman, asegurando durante un encuentro con industriales en Berlín que el escenario es preocupante para él. Ha manifestado la primera lección de un manual serio sobre economía, estipula evitar el proteccionismo, las sanciones y los aranceles. Además, ha manifestado que todo ese tipo de temores se ve generado a la estupidez de los políticos y los banqueros. Ahora, retornando a los expertos que revisamos y escuchamos hace un momento, ellos también han hablado sobre cómo se podría evitar una crisis. Han asegurado que deben retomarse las políticas serias de los mercados para así también generar transparencia, y han exhortado al papel importante que tienen que tener los organismos internacionales de crédito. Yo creo que el camino de la regulación, porque el espíritu del negocio financiero desregulado siempre está latente. Entonces, me parece que, en primer lugar, regulación, los organismos internacionales de crédito deberían tener un rol activo, y no siempre lo tienen, porque están sesgados justamente por el espíritu de alguna de las potencias mundiales. Para evitar crisis financieras, lo que hay que hacer es regular ese mercado y volver a los viejos patrones, y que la financiación esté sustentada por activos y no por confeti, que es lo que ahora tenemos. Debemos intentar restablecer unas reglas mínimas de comercio. Debemos intentar evitar todas estas políticas de guerras comerciales, de establecimiento de aranceles y de agresividad que está teniendo en este momento el gobierno americano, y evitaremos en buena medida tener una crisis de impacto global y una crisis financiera importante. Ahora, Rubén, como revisamos, el panorama no es del todo alentador, pero por lo menos hay alternativas que permiten ver ciertos escenarios positivos. Bueno, nos quedan 2 años para ir ahorrando. Gracias, Tyrone. Los laboristas británicos abren la puerta a la celebración de otro referéndum. Los afiliados del Partido Laborista Británico aprobaron el pasado miércoles una moción que aboga porque la formación respalde todas las opciones que quedan sobre la mesa, incluyendo la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit o ruptura del Reino Unido con la Unión Europea, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Partido Laborista, principal fuerza opositora del Reino Unido, abrió hoy la puerta a la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit, aunque no matizó cuál debería ser la pregunta a formular. En la tercera jornada del Congreso anual que la formación política celebra en Liverpool, los delegados se posicionaron mayoritariamente a favor de una moción que plantea que los laboristas sopesarán todas las opciones que queden sobre la mesa en caso de que no consigan un adelanto electoral. De este modo, el partido reitera que su principal demanda al gobierno de la conservadora Theresa May es la celebración de elecciones generales anticipadas para que sea el líder laborista, Jeremy Corbyn, quien capitanee las negociaciones con Bruselas. En el caso de que esto no se produzca, el Partido Laborista aprobó y que contemplará todas las alternativas posibles, que pasan también por la eventual celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit. Sobre este extremo pesan discrepancias dentro de las filas laboristas, entre los que sostienen que ese plebiscito debería poder revertir el Brexit y los que se inclinan para que la votación se atenga al acuerdo de salida al que lleguen Londres y Bruselas. El Congreso Anual del Laborismo culmina mañana con el esperado discurso de su líder, en el que previsiblemente volverá a insistir en la necesidad de un adelanto electoral y se posicionará como la alternativa más firme a Theresa May para dirigir al Reino Unido en las arduas negociaciones con Bruselas. Michael Kors compra Versace por 2.120 millones de dólares. El grupo de moda estadounidense Michael Kors informó el pasado miércoles que comprará la firma italiana Gianni Versace por 2.120 millones de dólares y la empresa resultante se llamará Capri Holdings, según informan desde Agencia Efe. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia Efe. Michael Kors compra la firma italiana Versace por 2.120 millones de dólares. En la operación prevista para el cuarto trimestre del año, la firma estadounidense pagará la mayor parte del precio de compra en efectivo y la familia Versace recibirá 150 millones de euros en acciones. Desde Kors estiman que Versace alcanzará así los 2.000 millones de dólares de facturación y junto a las marcas Michael Kors y Jimmy Choo aportará años de crecimiento en ventas y beneficios a Capri Holdings, el nombre de la empresa resultante. Una operación con la que la compañía estadounidense espera que el grupo alcance unos ingresos de 8.000 millones de dólares a largo plazo. Tras el anuncio de la compra, la diseñadora Donatella Versace recordó sus 20 años de trayectoria en la firma junto a su hermano Santo y su hija Allegra y confirmó además que los tres se convertirán en accionistas de Capri Holdings. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, eDreams. eDreams ha tenido su junta general de accionistas el pasado miércoles, impactando positivamente en su cotización, encontrándose en verde cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 3,73 euros. Por encima del soporte marcado en los 3,71 euros. La media móvil de 50 se encuentra por encima de las dos últimas velas. La línea rápida del MACD por debajo del nivel de 0 y el RSI al alza en los 44 puntos. Podemos marcar una resistencia previa al 61,80% de Fibonacci en los 3,94 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, porque anteriormente había dicho que estas medidas arancelarias de Trump son para demostrar su poder y ganar en las próximas elecciones de middle term. Estas medidas tan poco populares para los empresarios, ¿podría hacer girar la mirada de los estadounidenses al partido contrario en búsqueda de una solución? ¿O ganará irremediablemente aunque el mundo nos diga lo contrario? No, en realidad las medidas no es que perjudiquen a los empresarios de Estados Unidos. Perjudican a varias multinacionales norteamericanas que decidieron producir. Eso es lo que Trump diría. Trump diría que las medidas perjudican a ciertas compañías americanas que decidieron trasladar su núcleo productivo a Asia. Eso es lo que diría Donald Trump. Eso es lo que diría la facción más conservadora de los republicanos, que estas multinacionales ven perjudicados sus beneficios que tributan fuera de Estados Unidos. Entonces, en realidad, por un lado, las medidas que aplica Donald Trump son de lo que llaman MAGA, Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, básicamente por la fuerza de una política comercial agresiva que haga que las industrias de capa caída, las industrias en decadencia de Estados Unidos vuelvan a resucitar, sencillamente porque se conduce a una mayor actividad forzosa o mayor demanda, una demanda forzada de los productos norteamericanos o de la industria norteamericana, sencillamente a base de presionar en las relaciones comerciales, haciendo que los saldos netos de la balanza comercial de Estados Unidos se vuelvan más favorables a Estados Unidos y que entonces sí cree cierto resurgir de la economía norteamericana, de los puestos de trabajo y sobre todo de reactivación de las industrias o de los sectores estadounidenses que estaban en más deprimidos hasta ahora y que sin duda alguna saldrá reforzado para las elecciones si es que se cumple. La estrategia que él persigue es que salga reforzado popularmente en las siguientes elecciones gracias a las medidas que toma de forzar o doblegar a China, a la economía china, a que demande producto americano, etcétera, etcétera. Si todo esto sale bien, Donald Trump podrá atribuirse que solamente él ha conseguido hacer lo que nadie ha conseguido hacer. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, arroba Gonzalo Cañete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big Four por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, arroba blog LCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.